En medio del cambio hay cinco realidades que la entropía no puede tocar. Estas han sido expresadas en todas las tradiciones espirituales y siglo tras siglo han formado la base de la evolución personal. 1. Soy espíritu. 2. Este momento es como debería ser. 3. La incertidumbre es parte del orden de todas las cosas. 4. El cambio es la base del no cambio. 5. La entropía no significa una amenaza, puesto que está bajo el control del poder organizador infinito. Estas realidades son cruciales, pues permiten que la persona surja por encima del mundo de la dualidad, que es la batalla entre la creación y la destrucción. Pongamos cada punto en términos de un nuevo paradigma. 1. Soy espíritu. A pesar de que mi existencia física está limitada por el tiempo y el espacio, mi conciencia no está limitada. La materia y la energía van y vienen, y sin embargo, todos los sucesos quedan unidos y ordenados por una profunda inteligencia que corre por todas las cosas. Yo soy un aspecto de la inteligencia, una presencia eterna de la conciencia. La verdad interna dice: llevo la conciencia de la inmortalidad en el interior de la mortalidad. 2. Este momento es como debería ser. Este momento presente es un evento en el tiempo y el espacio, en la continuidad de la eternidad. Esa continuidad soy yo. Nada de lo que pase está fuera de mí. Por tanto, todo es aceptable como parte de mi identidad expandida. Esta conciencia nace cuando la persona abandona su necesidad de controlar la realidad. En la unidad, cada momento es como debería ser. En la unidad, la sombra del pasado no echa a perder la plenitud que solo es posible en el momento presente. La voz de la verdad interior dice: mis deseos son parte de este momento, y lo que necesito me será provisto aquí y ahora. 3. La incertidumbre es parte del orden de las cosas. La certidumbre y la incertidumbre son dos aspectos de nuestra propia naturaleza. En un nivel, las cosas deben tener certeza, pues de otra manera no habría orden alguno. En otro nivel, las cosas tienen que ser inciertas, pues de otra manera no habría renovación. La evolución avanza por medio de eventos que nos sorprenden. La actitud más sana es la de entender que lo desconocido es simplemente otra palabra para creación. En la unidad, una persona ve la sabiduría como incertidumbre. Se da cuenta de que fuera de esa apertura total se mantiene un orden. Los opuestos pueden y deben coexistir. La voz de la verdad interior dice: abrazo lo desconocido, pues me permite ver nuevos aspectos de mi ser. 4. El cambio es la base del no cambio. Tus deseos y tu atención guían el camino de tu propio crecimiento, porque la tensión siempre fluye, la danza jamás termina. Cuando te das cuenta de que estás sujeto con gran seguridad dentro de este marco de referencia fluida, pero inmutable, surge la alegría del libre albedrío. En ese campo, todas las posibilidades son aceptables, puesto que la definición de campo es el estado de todas las posibilidades. La voz de la verdad interior dice: estoy aprendiendo a conocer el absoluto al jugar aquí, en lo relativo. 5. La entropía no es una amenaza, pues está bajo el control del poder organizador infinito. Nuestro cuerpo refleja el orden y el caos que son simultáneos. Las moléculas del alimento, del aire y del agua que viajan por nuestra sangre se mueven caóticamente. Pero cuando penetran una célula, esos tres elementos se utilizan con un orden preciso. El caos, por tanto, es sólo un punto de vista. En la unidad, nos damos cuenta de que cada paso hacia la desintegración, la destrucción o la disolución se utiliza para organizar nuevos patrones de orden. La voz de la verdad dice: por medio de pasos alternados de pérdida y ganancia, de silencio y actividad, de nacimiento y de muerte, yo camino el sendero de la inmortalidad. Estas son solo descripciones. No hay palabras que puedan sustituir la experiencia personal y aquello a lo que he llamado la voz de la verdad interior que se manifiesta en cada individuo. Para lograr que se acabe nuestro descontento interno, necesitamos encontrar respuestas satisfactorias a quiénes somos y por qué estamos aquí. En su verdadera naturaleza, la vida es cómoda, fácil, no necesita forzarse y es intuitivamente perfecta. Esto significa que el estado más natural en el que podemos estar es el de la autorrealización. Cuando hay acumulación de estrés junto con el envejecimiento que este produce, quiere decir que todavía existe incomodidad y tensión. La siguiente sección está dedicada a terminar con esta absurda lucha por medio de una práctica que sí funciona. Aprender a aceptar que nuestra vida no es una serie de eventos casuales, sino un camino de despertares cuyo propósito es la alegría y la satisfacción máximas. Vivir la vida con incertidumbre exige demandas constantes sobre nuestros mecanismos de adaptación. Existen dos maneras de adaptarse a la incertidumbre: la aceptación o la resistencia. La aceptación es sana porque nos permite liberar cualquier tensión en el momento en que ésta ocurre. La resistencia no es sana porque guarda los residuos de sentimientos y deseos frustrados, así como las falsas expectativas. A pesar de que no conocemos los momentos futuros, y por tanto en potencia nos amenazan, tampoco existe una verdadera seguridad cuando recurrimos al pasado. Como dice el Dr. David Biscott en su libro Sé libre emocionalmente: tu verdadero hogar está en este lugar. Es este tiempo. El presente es para la acción, para hacer, para convertirse, para crecer. Biológicamente, tu cuerpo está perfectamente equipado para vivir en el presente, y es aquí, en el momento presente, donde experimentas su mayor alegría y satisfacción. Cuenta con una flexibilidad interna que le permite resistir un amplio margen de presiones en cada una de las respuestas involuntarias. Sin embargo, para la mente es más difícil aceptar lo desconocido. Le teme al cambio, a la pérdida y a la muerte. Esta es una fuente de resistencia que el cuerpo convierte en estrés. En los siguientes ejercicios, aprenderemos a renovar nuestra conciencia para que penetre en un estado de aceptación que le permita vivir plenamente en el presente. Ejercicio número 1. El desapego de tus interpretaciones personales. Tu vida puede ser sólo tan libre como la percepción que tengas de ella. Siempre que contemplamos una situación, vemos en ella nuestro pasado. Si de niño le tenías miedo a las arañas, el día de hoy proyectas tu miedo a las arañas. Un paso muy importante para liberarnos del pasado es darnos cuenta de que todos les hemos dado una interpretación a lo sucedido. La respuesta de estrés se divide en tres partes: la introducción de una amenaza, la apreciación de la situación y la reacción del cuerpo, ya sea luchar o huir. La etapa 2, la apreciación, es la única etapa en que es posible controlar la reacción de tu cuerpo. Una vez que hayas interpretado la situación como una amenaza, tu cuerpo automáticamente manifestará algún tipo de tensión. La única manera de poner fin al estrés es si logras percibir que llega a un término. Desde mi punto de vista, hay 5 pasos que te pueden ayudar mucho. 1. Date cuenta de que estás interpretando. En una situación conflictiva, date cuenta de que estás viendo solo tu punto de vista, que es limitado. No trates de tener la exclusiva sobre la verdad. 2. Deja a un lado tu vieja manera de pensar. Cuando sientas estrés, interprétalo como una señal de que estás aferrándote a tu propio punto de vista. 3. Mira las cosas desde otra perspectiva. Enfócate en los sentimientos de tu cuerpo e inevitablemente tu mente comenzará a ver las cosas de una manera diferente. 4. Analiza tu interpretación para ver si todavía es válida. 5. Enfócate en el proceso, no en el resultado. El estrés siempre surge cuando te concentras en el cómo tiene que resultar algo. Acuérdate que no necesitas saber a dónde vas para disfrutar el camino. Cuando puedo procesar con éxito estos 5 pasos, las molestias cotidianas que crean tensión inapropiada se disuelven muy rápidamente. Este ejercicio consiste en leer y pensar sobre estos 5 pasos para aplicarlos y cambiar una interpretación. Aplica estas técnicas a alguna situación que te moleste. Busca a alguien que haya herido tus sentimientos y a quien no puedes perdonar. Los 5 pasos pueden llevarte sobre esta línea de pensamiento. 1. Me siento herido, pero eso no significa que la otra persona es mala y que por eso me hizo daño. Siempre hay otra versión de la misma historia. 2. Otras veces me han herido así, y quizás me precipité al juzgar este incidente. Tengo que ver cada cosa como es. 3. No tengo que verme a mí mismo como la víctima. Cuando he estado del otro lado en una situación similar, ¿acaso no tenía yo mis motivos? 4. Me voy a olvidar de mis sentimientos por unos momentos. ¿Cómo se sentía la otra persona? Quizás perdió el control o estaba demasiado enfrascada en su mundo para darse cuenta que me estaba haciendo daño. 5. Este incidente puede ayudarme. En vez de culpar a esta persona o de vengarme, quiero aprender cuáles son las cosas que me hacen sentir amenazado. Cuando nos habituamos a examinar nuestras viejas interpretaciones en forma consciente y con cuidado damos espacio para vivir momentos espontáneos de libertad, nuestro viejo entendimiento se aclara a la luz de una nueva comprensión. Con esto llega una sensación de revelación, porque vemos la realidad misma y no el reflejo de nuestro pasado. Las cosas más valiosas de la vida, como el amor, la compasión, la belleza, el perdón y la inspiración, deben llegar a nosotros espontáneamente. Lo único que podemos hacer es prepararles el camino. La mayor parte de las reacciones al estrés se deben a que nos anticipamos a los hechos. Recordamos la última riña familiar, la última crítica en el trabajo, y de pronto, al apretar los botones precisos, surge una enorme respuesta de estrés. Al romper con las falsas interpretaciones, estamos liberando a nuestro cuerpo de sus viejos hábitos. Ejercicio 2. Pelando la cebolla del pasado. El pasado dentro de nosotros está conformado por capas muy complejas. Nuestro mundo interno también tiene relaciones muy complejas, pues no solo contiene el pasado, tal como ocurrió, sino que también guarda todas las ideas con que mentalmente hemos revisado este pasado. El escape hacia la fantasía, la venganza, el deseo, el reproche y la culpa quedan almacenadas. para deshacernos de estas distracciones, es necesario darse cuenta de que existe un lugar más profundo donde todo está bien. En Siddhartha, Hermann Hesse escribe: en tu interior existe la quietud de un santuario al cual puedes acudir para refugiarte en cualquier momento y poder ser tú mismo. Este santuario es una conciencia muy sencilla de comodidad que no puede ser violada por el remolino de los sucesos. Es un espacio mental que buscamos en la meditación, y pienso que es una de las búsquedas más importantes que cualquier persona puede tener. Aunque no medites, puedes contactar este tranquilo lugar con el siguiente ejercicio. Toma papel y lápiz y escribe lo siguiente: tal como soy, soy perfecto. Todo en mi vida me lleva hacia el bien último. Amo y soy amado. No te detengas para analizar la frase. Solo escríbela. Al terminar, cierra los ojos y deja que surja cualquier respuesta. Ahora escribe lo primero que se te haya ocurrido. Seguramente, tu primer pensamiento contiene muchas resistencias, pues nadie tiene una vida perfecta, y es muy difícil creer que todo está ocurriendo tal como debe ser. Si hay emoción en tu respuesta, entonces es una respuesta honesta. Ahora, sin detenerte, escribe la misma frase de nuevo y cierra tus ojos. Nuevamente, anota lo primero que venga a tu mente. No te detengas para analizar o pensar en tu reacción. Continúa con este proceso hasta que hayas repetido la afirmación y la respuesta dos veces. Te sorprenderás de cuánto cambian tus reacciones. Para la mayoría de las personas, la última respuesta será mucho más positiva que la primera. Esencialmente, este ejercicio nos lleva a asomarnos a los niveles más profundos de nuestra conciencia. La mayoría de las personas tiene sus resistencias más fuertes en la mente superficial, pues ahí es donde operan las reacciones, donde nos sentimos más vulnerables, donde más nos defendemos. Al profundizar, tocamos niveles de frustraciones, deseos y emociones recientes que no han sido liberadas todavía. Al tocar estos niveles, pueden surgir reacciones irracionales e inesperadas. En una capa aún mucho más profunda están los niveles donde se guardan los sentimientos permanentes más profundos. Si al principio sientes que no eres amado, es posible que haya mucha resistencia en este nivel. Pero aún por debajo del condicionamiento más rígido, existe el nivel de la conciencia que inequívocamente está de acuerdo con las palabras: soy amor. Amamos y somos amados gracias a este nivel de conciencia que evoca dicho sentimiento. Aquí es donde se conocen los valores humanos más profundos. Vivir en el nivel de la conciencia que dice "yo soy amor" significa vivir en el nivel desde donde el amor puede crecer. Dentro de nosotros se encuentra el final de la búsqueda del amor. En su momento, la mente mira hacia adentro y al hacerlo, busca al ser esencial. Ese yo que sabe que yo soy amor. En cada nivel de tu conciencia hay algo verdadero acerca de ti mismo. A medida que profundizas y vas quitando capas, se descubre la verdad más básica, que es: tú eres amor. Esta técnica es muy poderosa para recordarnos cómo es nuestra propia naturaleza, y aún más, para recordarnos ¿cuál es nuestro propósito? El de crecer hasta el punto donde el sentimiento de yo soy amor se encuentra en la superficie de la conciencia y no enterrado en las oscuras profundidades. Ejercicio 3. Vivir el presente. Todo lo que pensamos y sentimos refleja quiénes somos. Si pensamos y sentimos desde niveles superficiales de conciencia, eso es lo que somos. Para profundizar y alcanzar ese lugar donde somos amor, compasión, confianza y verdad, tenemos que seguir el camino de nuestras reacciones en el presente. Alguien que no se siente amado puede encontrar amor en su forma más pura, pero tendrá que traspasar los niveles de resistencia que están bloqueando el sentimiento del amor puro. Lo que pasa es que en realidad no está viviendo en el presente. Básicamente, las emociones despiertan tan solo dos tipos de sentimientos, el dolor y el placer. Todos queremos evitar el dolor y buscar el placer. El resultado de no seguir esos dos impulsos básicos es experimentar los estados emocionales tan complicados en los que entramos. El dolor escondido se disfraza de ira, ansiedad, culpabilidad y depresión. La única manera de elaborar estos niveles de dolor es descubrir qué es lo que duele cuando siento el dolor, para después seguir adelante. Vivir en el presente significa ser suficientemente honesto para no caer en la emoción fácil, como el enojo, y atreverse a sentir un dolor que es mucho más difícil de controlar. Este ejercicio es para sentir el presente. Reconoce que el dolor es el sentimiento negativo más básico. No puedes estar en el presente sin sentirte herido. Permítete vivir la sensación. Resiste el impulso de negar lo que sientes o de convertirlo en ira. Di lo que sientes de la persona que te causó dolor. Resuelve tu emoción y sigue adelante. Este ejercicio parecería un ejercicio para sufrir, pero en realidad es un ejercicio de liberación. Sentir dolor no es algo deseable, aunque sí algo real. Nos coloca en el presente, mientras que las respuestas condicionadas de ira, ansiedad, culpabilidad y depresión nos colocan fuera del presente. Una vez que estás en el presente, puedes seguir el camino de tus emociones hasta su raíz, la cual no es dolor, sino el amor, la compasión y la verdad. Es tu verdadero yo. Al poner tu atención en el dolor, te colocas en el momento presente, y esto te permite liberar el dolor en el momento que está ocurriendo. Esta liberación sucede de manera natural, y es exactamente lo que el cuerpo quiere hacer. El poder curativo se despierta con nuestra atención. El poner atención a tus sentimientos te acerca al estado de lo que llamamos testigo, es decir, de poder observar el dolor sin involucrarse en sentimientos secundarios de culpa, evasión y negación. El motivo por el que este ejercicio vence el envejecimiento es que nos devuelve al presente, y al tener conciencia del momento presente, no envejecemos. Al descubrir la libertad en el presente, abrimos la puerta a la experiencia permanente de estar fuera del tiempo, en la cual el pasado y el futuro se revelan como ilusiones comparadas con la verdadera realidad que siempre es el aquí y el ahora. No conozco a Bella Dom, pero estoy viendo su foto en el periódico. Es una viejecita pequeña que sonríe, ondeando un pañuelo de encaje. Bell está en las noticias porque ha llegado a la notable edad de 109 años. A pesar de tener más edad que varios estados de la Unión Americana, sus ojos se ven profundos y alertas. El artículo dice que su mente se encuentra mejor que la de muchos residentes del asilo donde vive. Este artículo cita estadísticas sobre la gente que vive más de 100 años. 80% de los centenarios son mujeres. 75% son viudos o viudas. 50% se encuentran en asilos. 16% son negros. De la población general, solo el 12% es negra. Bell es una mujer negra que nació y vivió en el área rural del estado de Texas. Hasta los 100 años vivió sola en una cabaña sin agua corriente. Ahora es la residente estrella de un asilo de Houston. A los 109 años, Bell está más allá de la probabilidad biológica en una supervivencia misteriosa e incierta. En las próximas décadas, dejando a un lado un ataque cardíaco prematuro, cáncer, un accidente de auto, homicidio o suicidio, lo más probable es que nosotros lleguemos a los 85 o 90 años. Piensa cuando cumpla 50 años. ese día será tu segundo nacimiento. Lo más probable es que frente a ti haya toda una vida por delante. Por lo menos 30 años, y más probablemente 40, 50 o hasta 60 años. La gran ventaja de tu segundo nacimiento es que puedes planear hacia adelante. En tu primer nacimiento te lanzaron a la vida, con un cuerpo torpe, sin formar, que tuvo que ser entrenado para realizar hasta las tareas más sencillas en un mundo desconcertante de visiones y sonidos caóticos, al cual tu cerebro tuvo que adaptarse para poderlo descifrar. Entusiasmado por la posibilidad de planear toda una vida, decidí tomarme seriamente esta oportunidad. Puse a un lado todos los estereotipos de la vejez y me aproximé a mi segundo nacimiento, que está a 4 años, con una lista de deseos. ¿Qué me gustaría hacer si viviera 100 años? De inmediato me surgieron varios deseos. Deseo sobrevivir aún más, de ser posible. Deseo estar saludable. Deseo tener una mente lúcida y alerta. Deseo estar activo. Deseo haber alcanzado la sabiduría. En cuanto escribí estos deseos, ocurrió algo sorprendente. Todos me parecieron alcanzables. Sé qué hacer para permanecer sano, y permanecer activo es algo que yo puedo controlar. A través de esta sencilla lista, había transformado la sobrevivencia de una amenaza a una meta deseable, porque en mi lista estaban cosas que verdaderamente quería. El nuevo paradigma nos dice que, en contra de la creencia popular, la vida es un proceso de transformación constante, no de decadencia, y por tanto, está llena de posibilidades de crecimiento ilimitado. Ha surgido una nueva ciencia de la longevidad que prueba que la decadencia automática no está programada en nuestros cuerpos. En esta sección, quiero examinar estos nuevos conceptos con la esperanza de encontrar los más esenciales, que sean las llaves de la longevidad, que apliquen a la mayoría de las personas, si no es que a todas. La mayoría de nosotros nunca ha conocido a alguien que tenga 100 años. Actualmente, una persona en 10.000 rebasa los 100 años, y esta proporción está aumentando más que cualquier otra estadística de crecimiento en la población. Las personas más viejas vivas el día de hoy no son sobrevivientes casuales, sino individuos que encarnan las actitudes y valores más envidiables. Los sociólogos que estudian a personas centenarias inevitablemente se sorprenden ante la libertad e independencia que tales personas despliegan. Con frecuencia, el adjetivo que mejor describe a una persona centenaria es adaptable. Si envejecer fuera simplemente cuestión de gastarse, esperaríamos que todas las personas centenarias tuvieran una mala salud y estuvieran atrapados en su cuerpo con muchas funciones deficientes. En realidad, entre las personas centenarias, los parámetros de salud son altos. La mayoría son autosuficientes, y en la mayoría de los casos, no usan ni muletas ni andaderas, y muchos continúan manteniendo su casa y su cuidado personal. El hilo conductor de todas estas personas centenarias es un sentido de autosuficiencia que va mucho más allá de su personalidad. Los atributos generales de las personas centenarias son estas. No sufren de sobrepeso o baja de peso. Han tenido pocas fluctuaciones de peso en su vida. Tienen buen tono muscular general. Tienen fuerza para empuñar o sostener con la mano. La mayoría no fuma. Utilizan muy pocos medicamentos. La mayoría bebe café. Quisiera comentar sobre algunas de las características físicas de esta lista. Mantener un peso constante a través de la vida parece ser más importante que tener sobrepeso o baja de peso. Esto parecería insignificante, pero puede ser que tenga implicaciones profundas. El peso está inevitablemente asociado a la autoimagen. En una edad temprana, muchas personas, tanto hombres como mujeres, aprenden a usar las dietas como una manera rápida de arreglar una autoimagen que es muy pobre. Sin embargo, el hecho de que ganar o perder peso acorta la expectativa de vida me hace especular que el verdadero problema es tener una autoestima muy baja. Seguramente las personas que mantuvieron el mismo peso son psicológicamente estables. Esta es la virtud salvadora, no el peso en sí. Thank you.